Cada vez que empiezo yo a pensar en ti, siento que me tiembla el corazón y tal vez derrame alguna lágrima, pues no sé ya vivir sin vos. Cada vez me cuenta algún amigo que te vieron sonreír. Pienso que te besan otros labios como yo te besaba a ti. Cada vez que te vean de nuevo, que te digan que no te olvidé, que yo sigo sufriendo y te quiero, que quisiera tenerte otra vez. Cada vez que te encuentren, por favor que te hablen de mí. Quisiera que pronto regreses, que de amor yo me puedo morir. Cada vez que empiezo yo a pensar en ti, derrame alguna lágrima, pues no sé ya vivir sin vos. Cada vez me cuenta algún amigo que al pasar te vieron sonreír. Pienso que te besan otros labios como yo te besaba a ti. Cada vez que te vean de nuevo, que te digan que no te olvidé, que yo sigo sufriendo y te quiero, que quisiera tenerte otra vez. Cada vez que te encuentren, por favor que te hablen de mí, que quisiera que pronto regreses, que de amor yo me puedo morir. Cada vez que te vean de nuevo, que te digan que no te olvidé, que yo sigo sufriendo y te quiero, que quisiera tenerte otra vez. Cada vez que te encuentren, por favor que te hablen de mí, que quisiera que pronto regreses.